cicatrices en la espalda, las ganas terribles de odiar. Todo lo que fue, todo lo que los niños están en la cocina, los sueños tirados por el suelo, tus lágrimas caen todos los días y no tengo ganas de abrazarte más. Aún nos quedan muchos días con triste final en nuestra historia. Te escucho rezar entre las sombras, no se quiere ir, no se irá. No quedan ni gestos ni mentiras. Mirar atrás. A veces al cerrar la luz quisiera ver amanecer, volver a ser el mismo que algún día te amó. Ver contigo el cielo azul, tan bonito como ayer. ¿Qué nos ha pasado para terminar así? Da igual que junte los besos en ramos, que intente bailar contigo, que quiera quererte más. Pero ya no queda nada, tu alma entre los dedos, intentando escapar lento, intentando llegar lejos, gritando entre los dos. No hay nada. Lágrimas. A veces al cerrar la luz quisiera ver amanecer, volver a ser el mismo que algún día te amó.